El 7 de junio nos vamos a la Escuela Normal Superior República del Perú en Cruz del Eje. En Cruz del Eje funciona desde hace 100 años un periódico que supo ser diario que se llama La Idea. El periódico La Idea está funcionando en el mismo edificio desde 1923. Y bueno, no está en condiciones el edificio de recibir a un grupo de personas, por eso para festejarlo nos vamos a juntar en La Normal, como le llamamos comúnmente a la Escuela Normal Superior República del Perú de Cruz del Eje. La dirección de la escuela nos presta el salón de actos y allí vamos a estar el 7 de junio, Sarmiento 1155 en Cruz del Eje. Vamos con Fernanda Nicolini, Eduardo Aliberti, Mariana Mandakovic, Alexis Oliva. Se nos antojó el título La Palabra Escrita, aunque no es muy original. De porfiao que somos, peleadores frente a tanta virtualidad y simulacro, si querés. La idea se imprime, bolú. Ahí la palabra está impresa en papel, aunque eso ya nos suena a antediluviano. Este año enviamos una nota a la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y le escribimos al mismísimo Tristán Bauer solicitándole que la idea sea declarada o declarado sitio histórico nacional. No sé si nos van a dar bola. Bueno, estamos con otras cuestiones acuciantes que seguramente se ponen adelante de cualquier cosa que tenga que ver con lo cultural. Eduardo Aliberti, locutor periodista, conduce marca de radio en Radio La Red, Dos Gardenias en Radio Nacional, rector del Instituto de Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos ETER, bueno, y escribe en Página 12. Eduardo, ¿estás por ahí? Estoy, Pessoa. ¿A usted cómo le va? Y yo todo lo bien que voy pudiendo. Es una costumbre generalizada, sí, diría. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Igual hay alguna gente que no va como va pudiendo, sino como va queriendo. Sí. Se trata, es para articular, ¿vio? Entre las dos cosas. Sí. Un gusto saludarte. Bueno, igualmente, a ver, ¿qué te sugiere esto de la palabra impresa o de el rescate de algún gesto que tenga que ver con esto? La idea, bueno, vos ya la vas a conocer cuando vengas. Es un lugar medio abandonado, pobrecito, por eso estamos tratando de ver de cómo vamos un poco al rescate de esto. Está el viejo Castro que a la velocidad del rayo va acomodando los tipos de plomo como espejados y parece imposible esa tarea, parece absurda esa tarea. Bueno, y no, de absurdo no tiene nada. A ver. Y por eso del rescate al que aludiste. Sí. Porque si de algo hay que salir al rescate en este momento, es de ese tipo de amor. Ajá. Por la profesión. Ajá. Porque si vos me planteás, si me plantearas, y si no lo haces, lo hago yo, sí. Poner aquí una escala de cómo observar hoy al periodismo, sí, que incluye a lo escrito, uh-huh. Yo empezaría por un aspecto sentimental, si querés llamarlo así, sí, que está bien, alguien me podrá decir es consecuencia y no causa. Ajá. Pero bueno, yo voy a arrancar por ahí. Sí. Y es que el amor, en la más amplia acepción del término, del sentimiento, en esta profesión se va perdiendo aceleradamente. Sí, sí. El amor por lo bien escrito, el amor por el buen decir, quizás perfilándolo podría arguirse que esta profesión ha perdido pasión, valga la cacofonía. Sí. Uh-huh. Si querés ahora sí ir a las causas, uno hablaría del vértigo enloquecido, de que el periodismo es hoy nada más que un dispositivo más de la comunicación a partir de lo que es la revolución tecnológica, las plataformas, las redes, etcétera. Sí. Pero como quiera que fuere, y como quiera que es que ya lo importante no va en un título, porque lo que vale es el clickbait y la fidelización de que leas para que lo importante te lo encuentres al final, sí. Y no importa la gramática, y no importa la sintaxis, sí. No importa casi un carajo de todo, sí, eso, ¿no? Sí. Sumándole a eso todas las causas conexas que quieras, no hay hoy gente apasionada haciendo esto, ¿sabes? Ajá. Haciendo incluso esto mismo que estamos haciendo nosotros en este momento de diálogo. Sí. Vos me podrás decir, no, bueno, pero hay buenas expresiones periodísticas y más vale. No te diría eso. No, no, está bien, pero... No te diría eso. Yo sí sería concluyente en decir que el buen periodismo generalista se terminó. Uh-huh. O está en vías de extinción. Cuando me refiero, por supuesto, a generalismo, estoy hablando de los grandes periódicos, las grandes emisoras, los canales que llegaban a la masa, digamos. Esa masa ya no existe. Claro. Y lo que hay son nichos, pequeños nichos, un poco más chicos, un poco más grandes, pero de búsqueda de particularizaciones por parte de la gente, de musicales, de tipo de periodismo, de tipos de emisoras, ahora que también hay emisoras online, claro. Pero el amor, la pasión, ha quedado dominada por el vértigo, Quique. Sí. Y entonces cuando uno habla de gente como Don Castro, lo menos que le puede pasar es que se le aflojen las piernas. Claro. De la emoción. De la emoción, sí. Por saber que ese y eso sigue existiendo. Sí. Entonces, no estamos hablando de un absurdo, que es, digamos, el adjetivo que se le ocurriría a alguien que escucha que un tipo sigue imprimiendo una revista con tipos móviles. Sí. Bueno, no, eso está bien, entiendo que a primer golpe de oído escuchar algo así te remite a absurdo, a inútil, a lo que fuere, pero viejo, si no sigue existiendo ese tipo de amor como techo, digamos, y no queda más nada, porque no tenés ningún otro sello. Ahora, tenemos... Entonces, ¿qué es Castro? Es un sello. ¿Tenemos la posibilidad de ir al rescate de esto? Porque a mí se me ocurre que hay un montón de cuestiones que están sucediendo en nuestro país y en el mundo, qué sé yo, que tienen, no sé si más importancia, pero que hay más urgencia por resolver que el diario La Idea y el rescate de los tipos móviles. Bueno, pero yo con eso, o mejor dicho, a eso le contrasto que si te resignás a que ese tipo de cosas también se pierdan, estamos listos. Entonces vos me decís, le mandamos o se le mandó una carta a Bauer. Ajá. Y no sé si no será el pedo, y entonces vamos a hacerlo del 7 de junio, y no sé si no será el pedo para algo que probablemente se termine cuando no esté, no sé, Don Castro, aunque viva la Asociación Amigos de las Ideas, Amigos de la Idea. Sí. Pero si no es por estas cosas, ¿qué sentido tiene la vida? Sí. No ya la profesión. De estas pequeñitas cosas, ya sé que suena sensiblero. No, pero es posible que estas pequeñitas cosas constituyan la resistencia que podemos ejercer y que nos va quedando. Es que acabas de usar el término que para mí es casi te diría que clave o conductor en momentos como este. Digo, hay una aplanadora de vértigo, de conquista. Dicho académicamente para definir al neoliberalismo, ¿no? La conquista de las subjetividades. Claro, claro. Del todo pasa y nada queda. Digo, frente a eso cabe resistir. Cabe resistir hasta que probablemente surja algún otro vector en la humanidad, en Cruz del Eje, San Marcos. Vector que empeore las cosas. O que las mejore a partir de las pequeñas resistencias. Sí, eso. Alguien te puede decir, bueno, ¿pero esto para qué sirve? No. Digo, juntarnos, la idea, no. Que estemos hablando. Mirá, sirve porque esta es nuestra vida y porque somos somos protagonistas de que hacer esto es un signo de vida. Uh-huh. Insisto, puede sonar sensible, Curti. No, está bien. Está bien. Otra cosa no. Bueno. Otra cosa no se me ocurre en primer lugar. Sí, Eduardo, y esta resistencia se puede extrapolar a lo que pasa políticamente en el país, ya fuera de la idea. Yo diría que si hay una palabra que define el momento más que resistencia es incertidumbre. Ajá. Bueno. Y mucho más hacia izquierda que hacia derecha. Sí. Y puesto en términos de estos pagos, los pagos argentinos, quiero decir, de una incertidumbre negativa, ¿no? Sí. Porque se vivió una etapa en donde precisamente la utopía, el camino, el sello no parece estar presente. Y bueno, estamos hablando de esto. Sí. En las horas, en los días en que se ha ratificado que, digamos, la última líder de la minoría más intensa que tiene esta sociedad ha dicho, bueno, no voy a ser candidata. Sí, sí. Y esto ha dejado en una situación de orfandad sentimental, sí, no solo política, claro, claro, a muchísima gente o a mucha gente, a gente no representativa, pero de la mayoría, pero sí muy significativa en cuanto a su movilización. Sí, claro. Que, porque no es lo mismo representativo que significativo, es un término que se confunde. Cuando las madres empezaron a marchar y eran las viejas locas, sí, no representaban a nadie, pero fueron lo más significativo de la última, claro, parte de la historia de este, claro, país. Claro. Bueno, digo, es una sensación de incertidumbre, de orfandad muy complicada, y yo creo que lo que muy probablemente se vaya a venir en términos políticos es la resistencia. Ajá, okay. Porque, sí, seamos francos, esto no es muy políticamente correcto, digo lo que voy a decir, me parece que la resistencia es lo que se viene, porque yo no veo que vaya a sostenerse algún modelo, plan, energía, etcétera, en ejercicio del poder directo, que vaya a ser el que uno denominaría el nuestro, ¿no? Sí. O el que más se le parece a aquello en lo que uno abreva. Más bien veo venir, sí, una ola de derecha muy complicada. Claro, pero ¿a qué llamás resistencia? Porque fíjate que la situación allá por el 2001, por ejemplo, provocó que saliésemos, aunque sea a la esquina. Y en este momento, no sé si la situación es parecida, pero no estamos saliendo para nada. Hay una especie de resignación, diría yo, que me da la sensación de que esto no es resistencia. Por eso digo que creo que es lo que puede venir y no lo que está viendo. Ah, ok. Por coincidir exactamente con lo que acabas de decir. Sí. Lo que pasa es que el que se vayan todos del 2001... Sí. Termina pariendo al kirchnerismo y termina pariendo a Macri también, ojo. Ah, sí, ok. Porque la fuerza peronista y la fuerza del antiperonismo, que fue histórica en la Argentina, sí, y que se expresó a través del bipartidismo peronista radical, sí, bueno, a partir del 2001, si querés, del 2003, tomó otros nombres. Pero básicamente se trata de lo mismo. Sí. Y este que se vayan todos tiene hoy, perdón, aquel que se vayan todos tiene hoy un correlato donde lo que se ha parido, sí, es una expresión de ultraderecha encarnada en un energúmeno que no sé hasta dónde llegará en términos electorales, sí, pero que sí expresa aquí una fascistización de lo social. Sí, claro. Le vaya como le vaya. Sí, sí, sí, sí. Le vaya como le vaya. Entonces, me parece que sí va a haber reservas para una, ¿cómo querés llamarle? Neo-resistencia, algo nuevo que va a parir y que hoy no lo estamos viendo. Ojo, claro, que yo en eso, claro, claro, le concedo a esta sociedad a la minoría intensa, a unas minorías intensas de esta sociedad, sí, un carácter de potencia que no hay en el resto de América Latina. Ah, ¿no? mira, todavía, sí, aún, aún del mismo modo en que acá sí se juzgó a los milicos. Sí, correcto. Acá sí todavía hay paritarias y hay sindicatos con potencia. Anda a encontrar eso en Perú, en Chile, es cierto. En Uruguay. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno. Sí, bueno. Pero, ¿cómo decía ese humorista? Bueno, al final estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Te acordás sí. de eso? Sí. Qué maravilla. Es en buena medida así. Sí. Tiene varias acepciones, ¿no? Sí, éramos sí. tan felices que no nos dábamos cuenta. Sí, exactamente, sí, es verdad. Y así podríamos seguir. La experiencia es el peine que te dan cuando te quedas pelado. Exactamente, exactamente. Y bueno, te espero por acá. No sé si querés comer un cabrito al horno de barro, pero... Por favor. Además, usted sabe, Pessoa, que yo no pierdo oportunidad cuando se da de rescatar que la última vez que estuvimos allá... Sí. 2009, hemos ido a Córdoba para transmitir por Nacional, Altri Tempi, por el aniversario 40 del Cordobazo. Ajá. Y después nos fuimos ahí a San Marcos, a la hostería. Sí, sí. Y es la única vez que yo vi a alguien que pone al horno de barro un chivo y las papas y las batatas al mismo tiempo y todo sale como está. Yo espero que no haya envejecido. No, yo sí. En ese sentido. Yo sí, pero los cabritos siguen siendo jóvenes. Va a ser un enorme gustazo, bueno, y que venga bueno. todo el planeta, por favor, el dale. 7 de junio, dale. Bueno, te mando un abrazo grandote y sabés el cariño que te tenemos acá. Y ustedes también sépanlo desde aquí. Un abrazo enormísimo. Chau, viejo. Chau. Bueno, lo escuchaste a Eduardo Aliberti. ¿Y dónde lo vas a escuchar a Eduardo Aliberti? En el desconcierto.